Yo quiero que si gustan acompañarme, que vayan abriendo sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. Y pónganle ahí algo. Hemos estado teniendo unas reuniones para los que tienen hijos pequeños, todos los viernes, que se llama un curso que se llama Creando Hijos Maravillosos, que lo tiene el señor Nahum. Ahora sí que lo ha sacado, lo ha puesto, y la verdad ha sido increíble. Llevamos 5 semanas donde hemos estado llevándolo a cabo, y la realidad es que Dios cada día nos muestra y cómo es de la importancia de que nosotros como padres metamos cosas que vienen acerca de la palabra en el corazón del niño, de cómo empecemos a nosotros que ellos guarden su corazón, pero qué es lo que guardan a su corazón. Y es importante eso. Ahorita ustedes, nosotros podemos ver cada día está más, la cosa va a empeorar, déjenme decirles. Y en las escuelas está habiendo una apertura. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo inician? A lo mejor ya lo que si se aprueba. Ajá. El año que entra. No se ha aprobado, pero si entra va a estar una locura, en los libros de la SEP para los niños. ¿Sí? Va a entrar el homosexualismo, va a entrar la libertad de, vamos a llamarle, de expresión, ¿sí? Increíblemente horrible, ¿sí? Y la verdad, a mí en una parte me asusta, pero la realidad es que no. La Biblia nos enseña que van a venir tiempos malos, van a venir tiempos feos. Porque la realidad es que ya no es cómo ha cambiado en las escuelas, cómo antes lo que les enseñaban a los niños. O sea, de veras, no les cuento nada más, nada más les voy a dar, investiguen, y se van a ir para atrás, ¿sí? Nada más para decirles cómo a los niños, desde edad pequeñitas, los van a enseñar a masturbarse, hombres y mujeres. ¿Sí? Enseñarles cómo partes de, ¿sí? Enseñarles que no, me estoy quedando, estoy siendo, ¿cómo se llama? Recto, pudoroso, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿sí? Y en serio, viene una locura, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros estamos enseñando? ¿Sí? Tú como padre, ¿qué es lo que estás enseñando a tus hijos? ¿Sí? Imagínense cómo va a estar los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo van a venir las cosas, ¿Sí? Y hoy en día estamos tomando tiempo, ¿para qué? Para hacer dinero, para hacer cosas, para llevar a cabo ciertas cosas que la realidad no son malas, pero son vanas. ¿Sí? Y donde nosotros debemos de ver las cosas es para qué, invertir en la vida de nuestros hijos, sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos para que de ahí florezca. ¿Sí? ¿Por qué? De lo que esté sembrado en el corazón de nuestros hijos puedan caminar. ¿Sí? Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? En medio de oscuridad, Dios va a ser luz. Nuestros hijos tienen que ser luz. ¿Sí? Si todo está que camina por todos lados, Dios tiene que ser el camino de nuestros hijos. ¿Sí? Y de veras les digo, y yo les he estado recalcando a los que tienen hijos pequeños, pónganse, ¿por qué? Pónganse las pilas, les digo. ¿Sí? Porque ya los que tenemos hijos más grandes, y que ¿cuántos saben qué es trabajo? Los hijos. ¿Sí? Es trabajo. ¿Sí? No nada más es ya nacer, ¡ay, qué bonito! Pero crecen y ¡ay, ay, ay, ay, ay! ¿Sí? Me acordé del señor Maíz que decía ¡ay, ay, ay, ay, ay! ¿Sí? ¿Por qué? Así es. Y entre más crecen, ¿sí?, hay más cosas. Pero escúchame, Dios sigue siendo fiel. ¿Sí? Dios sigue siendo bueno. Y quiero que leamos en Filipenses, en Primera de Tesalonicenses 4:1. Y vamos a leer hasta el versículo 8. Y dice: la vida que agrada ¿a quién? A Dios. Dice: por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio, ¿qué? Su Espíritu Santo. Voy a leer aquí, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí? Y son principios que ahí nos diviene. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser sabios hombres. Necesitamos aprender a saber cómo tratar a nuestra esposa, ¿sí? Y no estar mirando otras cosas, no estar viendo lo que el mundo está haciendo, sino que estar viviendo en santidad, ¿sí? Hoy en día, ¿cuántos de ustedes usan un aparato de estos? O ya sea un celular, ya, pero que lleva internet. A ver, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Ahora, papás, ¿cuántos de sus hijos manejan esas cosas? ¿Sí? Escúchenme, ¿es bueno o es malo? Es bueno, ¿sí? Pero hoy en día, ¿sí?, cada día más, estos aparatos nos salen cosas, pornografía y cosas donde los niños, antes era difícil. Hoy en día, con un clic, pueden ver cosas que cuando nosotros ni podíamos ver. ¿Sí? Tenías que ir a comprar una revista, cualquier cosa. Y hoy los niños pueden verlo así. Yo no soy muy bueno en este aparato, ¿eh? Y me han salido cosas. ¿Sí? Escúchame, nuestros hijos saben manejar estos aparatos mejor que nosotros, ¿eh? ¿Sí? Yo a veces me volteo y le digo: a ver, Derek, ¿y cómo pongo esto? Ah, sí, mira, papá, ¿y cómo hiciste esto? ¿Sí? El otro día yo soy medio perdido, soy muy norteado, y yo uso una aplicación para que me lleve, ¿no? Y en eso la pongo, ves la costumbre, la pongo y me empieza a hablar en inglés. Y mugre Derek, ¿por qué me lo cambió, no? Sí, empecé y dentro de mí, ¿no?, dije: ese fue el Derek, porque yo ni siquiera le sé mover a eso. Y ya en eso duré como 2-3 días, lo llevé a sus actividades y le digo: mugroso, tú me le cambiaste. Ja, ja, ja, se voltea de la risa. Le digo: cámbiale, porque no le sé cambiar. ¿Y cuál te pongo, papá? Y ya le puso uno que tiene una voz que ya me enfadó, pero no le he podido cambiar porque no le sé. No te rías, ¿sí? Y te soy sincero, llevo como 3 semanas y todavía lo tengo, ¿eh? Se me ha olvidado. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir ¿Por qué? Porque los tiempos vienen horribles, ¿sí? Vienen malos, pero a final de cuentas tenemos que vivir en santidad, ¿sí? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios. Yo te hago una pregunta: ¿cómo te conduces, Sí. ¿Cómo nos conducimos como padres? ¿Cómo te conduces tú con las personas que no son creyentes o con los creyentes, con los demás? Sí. ¿Somos un ejemplo? Escúchenme. Nosotros como adultos somos un ejemplo de cómo nuestros hijos tratan a los demás, Sí. ¿Sabes algo que hoy en día está pasando? Y no es culpa de los niños. Los niños ya no saludan al adulto, ¿Lo han visto? ¿Y por qué creen? Porque los niños son malos, ¿verdad? ¿Sabes de quién es falta? De nosotros como padres. ¿Sí? Antes, los que son más grandes que yo, que ya tienen sus añitos, no les estoy diciendo viejitos, ¿Qué pasaba si no saludabas un mayor con sus padres? ¿Qué les decía? ¡Ay, está enfermito! ¿Qué les hacían? Todo le hacen así, así. ¿Les daban, sí o no? Y hoy en día, ¿qué dicen los papás? Ni se dan cuenta. ¿Sabes por qué? Porque muchos padres ni siquiera saludan. ¿Sí? Dices, no. Escúchenme. Si no cambiamos nosotros, nuestros hijos no cambian, ¿Sí? Ya hasta se está asustando y todavía no tiene hijos, Ulises. ¿Sí? ¿Sí? Y en serio, yo me volteaba. Miren, es algo que yo en los adolescentes yo siempre recalcaba. ¿Sí? Y yo les decía: a ver, saluden a los mayores. Es algo que yo a mis hijos siempre les recalco. ¿Por qué? Porque la realidad, a mí, mi padre me veía que no saludaba a un mayor, así me iba, ¿Sí? Y yo he tenido, de veras, no sabes, problemas hoy en día, no problemas, pero siempre la gente me dice: ¿y por qué no me hablas de tú? ¿Sí? Y les digo, y somos casi de edad. Le digo, sí, señor, a lo mejor, o señor, a lo mejor yo soy más grande. ¿Sí? Le dije, pero de todos modos, a mí me enseñaron a hablarle de usted. Y se voltean con mi esposa y le dice: dile que me hable de tú, ¿cierto o no? Y mi esposa le dice: no lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? No es porque sea una buena persona, Me entrenaron así. ¿Sí? Y si, porque yo, mi papá me oía no saludar a alguien, así me iba, ¿Sí? Así me iba. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Es importante poner los principios en la vida de nuestros hijos. Hagan un ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Háganse un hábito ustedes. No es esa palabra, pero háganse un hábito y fíjense en ustedes y en sus hijos. ¿Sí? En algo práctico. Si saludan a la gente. ¿Sí? Y te vas a dar cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Es pretexto que tenga sueño? No. ¿Es pretexto que está cansado? No. ¿Sí? Ahora, ¿sabes por qué hoy en día, ¿sí?, los hijos andan desbalagados? Porque no nos interesa a la familia. Preferimos trabajar más horas que invertir tiempo en casa. ¿Sí? Nuestros hijos, tus hijos, Necesitan a su padre, necesitan a su madre. Y escúchenme, necesitan que tú como padre les des lineamientos a tus hijos. ¿Sí? Ahora, no nada más la mamá, ¿eh? ¿Cuántos papás hay aquí? Eso te toca a ti y a mí también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad tenemos que estar ahí. ¿Sí? Hoy en día. ¿Sí? ¿Qué está pasando en el mundo? Y aún en la iglesia, ¿eh? Escuchen. El hombre se enfada de la mujer y se va. ¿Lo han oído? Y se va. Ay, qué exagerado. Ahí le va. ¿Tienen algún pleito? Ahora ya no lo arreglan. ¿Sí? Hoy en día se van de casa, se van una semana afuera y cuando ya está todo tranquilo regresa. ¿Lo han oído? Eso es una locura. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es lo que le estamos enseñando a los niños, ¿eh? ¿Sí? Y dices, ¿qué es esto? Necesitamos meter la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Y dice, por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si no aprendemos en las pequeñas cosas, ¿tú crees que nos vamos a apartar de ello? ¿Que el joven se va a apartar de ello? No. ¿Sí? Y necesitamos estar ahí. Y sabes algo que de veras yo digo, ay, joles, hay algo que yo puedo ver, que lo veo y ustedes lo ven, todos lo vemos. El mundo con nuestros hijos, o sea, la iglesia se está olvidando de los principios de Dios, las escuelas y todo, pero discúlpame, eso no depende de las escuelas, nos asustamos, eso viene de la casa. ¿Sí? Esos principios deben de ser establecidos de los padres. ¿Sí? Hoy en día a los niños los dejamos hacer lo que sea. Y es más, se sorprende cuando hay disciplinas. ¿Sí? Cuando le dices, a ver, y le pones límites a tus hijos, ¡ay, qué duro! Ahora lo llaman duro, ahora lo llaman estricto. ¿Sí? Pero después tienen problemas con los hijos. ¿Sí? Y escúchenme algo, acompáñenme aquí, por favor, a Filipenses 4:4. ¿Ya lo tienen? Y dice, Filipenses 4:4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En qué pensad? En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, ¿se fijaron? ¿Y qué? Y recibisteis, ¿y qué? Y oísteis, a ver, ya me perdí, y visteis en mí, ¿esto qué? Hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sí? Fíjense, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste. ¿Sí? Yo te hago esta pregunta. 1, 2, 3, 4. Esas cuatro cosas, ¿las están viendo nuestros hijos? Sí. Aprendisteis, le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Sí. Miren, nosotros nos damos cuenta y más se dan cuenta Genaro y Erika, y hoy en día no estoy hablando nada más de esta congregación, sino en muchas congregaciones nos damos cuenta que los niños ni siquiera leen su Biblia. ¿Sí? No leen su Biblia. ¿Y sabes de quién es culpa? ¿Del niño? De los papás. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros que tenemos que enseñarle a que se haga un hábito de lectura de la palabra. Pero ¿cómo se van a hacer un hábito de lectura de la palabra si los padres no tienen un hábito? ¿Sí? Ahora, los adolescentes, los jóvenes, los papás, ¿qué pasa? Aflojamos un poquito y ni siquiera nos tomamos la amabilidad de saber si nuestros hijos están leyendo la Biblia o no. Yo te hago una pregunta. ¿Tus hijos están metiéndose la palabra de Dios? Sí. Ponle la edad en la que tengan tus hijos. Nosotros somos responsables de ellos, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos que meter la palabra de Dios en ellos. ¿Para qué? Para que lo que ellos aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, eso salga de su corazón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan sacar de su corazón. Sí, a mí me da gusto, te voy a ser sincero, ver a los niños aquí cuando están alabando. ¿Sí? A mí me da gusto ver a los niños jugando ahí afuera. ¿Sabes por qué hicimos la reunión en la tarde? Por esto, para que pudieran tener tiempo, que los niños puedan jugar, puedan ver, puedan convivir con otros padres, porque la realidad se necesita que otros puedan ver cómo se camina. El relacionarse uno con otros es importantísimo. ¿Dónde se están relacionando tus hijos? ¿Me escucharon? Porque donde tú te relacionas, ellos van a aprender, ellos van a oír, ellos van a ver. ¿Y qué? Me falta uno. Y ellos van a aprender. ¿Sí? Y dices, ¡híjoles! ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que la palabra de Dios tiene que estar en ellos, tiene que permanecer en nosotros, y por eso nos dice, esto haced. ¿Sí? Esto hacer. Y después de eso dice, y el Dios de paz estará, ¿qué? Con vosotros. ¿Sí? Carlos y Karen ahorita tienen un niño pequeño. Carlos es responsable de qué es lo que va a estar llenándose su hijo y sus próximos hijos. ¿Sí? Dices, bueno, está chiquito. Sí, pero ese niño crece. ¿Y cómo ha crecido de rápido? ¿Verdad? Rapidísimo. ¿Y sabes qué? Podemos ver cómo ellos van madurando. ¿Sí? Yo me acuerdo de Amsi cuando estaba chiquita. Y ahora ya la veo una señorita. Ya creció. ¿Sí? El otro día me estaba acordando y me acordé de Checo. Cuando llegó, que llegó, y me acuerdo muy bien, llegó a los adolescentes y todo así greñudillo, flaco, y estaba así. Y no sé por qué me estaba acordando de eso. ¿Y hace cuánto fue, Checo? ¿12 años? Hace 12 años. ¿Hoy en día, casado? y esperando un hijo. Qué grueso, ¿no? Y yo sé que los mayores van a entender más esto. Sí. Porque nos damos cuenta y decimos, hijo, ¿cuánto ha pasado? Sí. Y, pero la realidad es que ahora Checo y Barbie van a tener que ver, ahora sí, ellos van a tener que disciplinarse y ver qué es lo que va a meter su hijo, qué es lo que va a oír, qué es lo que va a recibir, qué es lo que va a ver. El niño tiene que verte a ti leer la palabra, ¿eh? Sí. El niño tiene que verte alabar. Sí. Tus hijos tienen que verte estar ahí en oración. No nada más por los alimentos. No nada más por cosas sencillas. Hablando que, ¿por qué? Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios sencillo. Sí. ¿Por qué creen que aún en la alabanza o en cosas me enfoco también en los niños? Porque los niños están escuchando. Sí. Tus hijos te están viendo. Es más, mis hijos te están viendo a ti, ¿eh? Y tus hijos me están viendo a mí. De cómo me comporto. De cómo tú te comportas. Sí. Ahora, les enseñamos un Dios bueno, un Dios práctico, o nada más es de a oídas. ¿Sí? ¿Saben cómo son los niños? Yo empecé cada traerles unas paletitas a los niños chiquitos. Empecé con una paletita, dos paletitas que ahí tenía. ¿Sí? Hoy en día los niños van por su paleta y esperan su paleta. Y ahora tengo que comprar una bolsa por mes. ¿Sí? A mí me da una risa, llega Dominica con su cobijota y llega, Eta, a él Eta. Ah, ¿quieres paleta? Sí, vente. ¿Sí? Carlitos lleva y le digo, órale, llévale a tu primo. ¿Y? Sí. Hasta un día yo no me di cuenta y tu hijo se agüitó, ¿verdad? Que porque le di al niño y a su hijo no le había dado. Le digo, ay, de veras, tú ya, a ti ya te dejan, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Nos están viendo. Sí. ¿Cuántos de ustedes los que llegaron chicos se acuerdan de cosas o aprendieron cosas de alguien más grande que dijiste, mira? Sí. ¿Eso es el ejemplo que nosotros estamos dando? Sí. Porque ahora impacta, ¿eh? Dices, ah, nada más es en los adultos. No. ¿Sabes que los niños están mirando a Eric cómo se comporta un joven? ¿Sabes que los niños están mirando a Caro cómo se comporta? Sí. ¿A Valeria? Porque la realidad, Dios tiene que ser todo para nosotros. ¿Sí? ¿Qué es? Por eso es importante el congregarnos. ¿Sí? Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, que nuestros hijos nos vean leyendo la palabra de Dios, que nuestros hijos nos vean congregarnos, que nuestros hijos estén viendo cómo alabamos. Porque eso se les va a guardar. ¿Sí? El otro día estaba platicando con un joven y pasaron muchos años. Él se apartó. Sí. Él se apartó y yo creo que él se apartó cuando él tenía, yo creo que unos 13 años de edad. Y pasaron años. Y un día platicando con él, fácil pasaron unos 15, 20 años. Y un día platicando con él me dice, ¿sabes de qué me acuerdo? De cuando estaba en el salón de los niños, que Dios tocó mi vida. Sí. Y yo me dije, wow, ¿cómo desde esa edad fue marcado en su corazón? Se apartó de Dios y pasaron años. pero se les quedaba. Un día me contaron esta historia de un niño. Y dices, ¿cómo un niño? Dicen que este niño en la escuela dominical, le voy a poner así, y que se volteó y hicieron unas con los fomis, hicieron una, estaban haciendo como una obra, una enseñanza chiquita. Y la enseñanza decía que como una persona cruzaba un río, sembraba algo y regresaba, ¿sí?, a casa. Se lo voy a recortar. Y dice que ese niño ese día Dios lo tocó y le dijo: tú vas a cruzar ese río, tú vas a sembrar y vas a anunciar la palabra. Cuando era niño. Y dice que pasó los años, llegó en la universidad, era un joven increíble, tenía promedios increíbles. Y le preguntaron: ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Y todo el mundo esperaba ver dónde se iba a ir ese niño, ese joven. Porque era un cerebrito, sacó las mejores calificaciones, era un ejemplo. Y se voltea, estaba enfrente de todos en un púlpito. Y se voltea y le dice: lo único que sé es que voy a cruzar un río, voy a sembrar y que Dios pueda utilizar mi vida ahí. Y todos se volvieron locos, dijeron: ¿cómo? ¿Cómo vas a desechar todo lo que has hecho? ¿Cómo vas a desechar tus estudios? ¿Cómo ve la persona que puedes ser? ¿No ves el dinero que puedes ganar? ¿No ves todo lo que puedes ser? Y dice: sí, pero lo único que sé es que voy a caminar, voy a cruzar un río, voy a sembrar y voy a compartir la palabra de Dios. Para el mundo eso es locura, pero para Dios no. Escúchenme, Dios puede obrar en el corazón de tu hijo aún de cuando está chiquito. Dios puede obrar aún cuando ya estén más grandes. Y Dios puede obrar ya cuando sean en una etapa madura. Sí. Pero sabes una cosa: Dios hace en el corazón del hombre, Dios hace en el corazón del niño. Pero a final de cuentas, ¿vamos a estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Sí. ¿Por qué? Yo empecé diciéndoles: este mundo es una locura, Va de mal en peor. Sí. Pero ¿sabes de qué yo me agarro? De que mayor maldad habrá mayor gracia. ¿Sabes de qué yo me agarro? De que en medio de esas tinieblas mis hijos pueden ser luz y pueden atraer a otros a su reino. ¿Sabes de qué me agarro? Y yo digo: ¡ah, Dios, qué bueno que el mundo esté así de loco! Porque es una oportunidad que tú me puedes dar para anunciar tu palabra a otros. Sí, porque la realidad es que Dios hace en el corazón. Y lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto y oído, ¿sabes una cosa? Nunca se olvida. ¿Sabes que yo soy uno de esos jóvenes que al 14 años yo sabía que Dios había llamado? Yo llegué aquí sin querer nada de Dios. Yo llegué aquí con un corazón duro, con un corazón lastimado. Pero cuando yo entendí quién era Dios, yo sabía cuál era mi propósito. ¿Sí? Pasaron 2, 3 años donde a nadie yo le decía, pero Dios estaba sembrando algo ahí. Yo no sabía qué era, pero yo era un niño que yo llegaba, no quería oír, no quería saber nada de Dios. Pero Dios fue taladrando. Sí. Dios fue pegando. Dios fue rompiendo. Y yo entendí un día para qué yo fui creado. Y me acuerdo ese día que yo le dije: Dios, aquí está mi vida. Le dije: Dios, no me importa otras cosas, te quiero a ti. ¿Sí? Yo recuerdo mi primer congreso que yo voy. Yo nunca había ido a ningún congreso de jóvenes. Y un día voy a un congreso. Me acuerdo que ese día yo no quería decirle a mi papá para que me pagara algo, y pues yo estaba en el Inter donde no ganaba dinero. O sea, me dediqué, estaba en el deporte, y fue en el Inter donde pues no estaba ganando dinero. Y hubo un campamento, un congreso. Y me acuerdo que un amigo me dice: oye, ¿vas a ir? Y le dije: no. Sí. Y me acuerdo que ese amigo llegó y me dijo: ah, qué bonito. Sí. Y le dije: no voy a ir. No le dije por qué, pero él ya sabía. Llegamos, eso fue un domingo en la mañana, llega el domingo en la noche y va a mi casa y me dice: oye, vamos al congreso. Y le dije: no. Le dije: no. Me dice: vamos al congreso. Le dije: no. Me dice: ya te lo pagué. Y le dije: pues sonso, ¿por qué no? Me hubieras preguntado. Y le dije: no. Y estuvimos ahí platicando y al final me dice: bueno, tú sabrás, ya lo pagué. Y me dijo: pues bueno, desperdicia el dinero de tu amigo. Y así lo dejé. Y dije: mugroso, ¿no? Y agarro en la noche y le digo: ándale pues, vamos. Sí. ¿Y sabes qué? Ese congreso, me acuerdo que yo iba caminando por atrás. Sí. Y me acuerdo que ahí yo entregué, o sea, ya le había entregado mi vida a Dios, pero recuerdo que ya ese día fue cuando Dios confirma en mi corazón. Y yo me acuerdo, era un joven, yo tenía 16 años, y me acuerdo que me esperé a que todos se salieran y yo me fui caminando así, era un auditorio grande, y me fui caminando, iba casi a la mitad del auditorio. Y me acuerdo que yo le dije: Dios, si un día a ti te place, yo quiero anunciar tu palabra. Y ahí fue cuando Dios me dijo: es que a mí me place que tú hables de mi palabra. Y yo ahí fue donde le dije: Dios, aquí está mi vida, ¿eh? Le dije: Dios, si a ti te place, te entrego todo. Te doy todo. Desde ese día, fue el día que yo decidí renunciar a todo, ¿eh? Sí. Ese día yo llegué con mi papá y yo le dije a mi padre: papá, voy a dejar esto, voy a dejar de estar renunciando a las cosas que estaba haciendo, que era el deporte. Y mi papá no lo entendía. Sí. Y me dice: ¿y qué vas a hacer? Le dije: papá, no sé, nada más sé que me voy a ir a meter a una escuela a estudiar. Y se volteó y me dijo: ¿qué, estás loco? ¿Ahora tú estudiar? Le dije: sí, pa. Me dijo: bueno. No estaba muy de acuerdo, ¿eh? Pasaron años, se lo estoy recortando la historia, y un día mi papá me agarra y me dice: ¿sabes una cosa, hijo? Qué bueno, Me dice, qué bueno que supiste escoger lo mejor. Sí, escúchenme. Vivir en la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener. Caminar en la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener. ¿Por qué te cuento esta historia? No importa la edad que tus hijos tengan, tú enséñales, muéstrales, para que ellos puedan ver, puedan oír y puedan palpar quién es Dios. ¿Sí? Porque no importa la edad, Dios puede obrar en el corazón del joven. Dios puede obrar en el corazón de nosotros. ¿Y qué? Termino con esto. A final de cuentas, fuimos creados para Él. ¿Sí? Fuimos creados, fuiste creado para Él. Y Dios quiere que esto se lo mostremos a nuestros hijos. ¿De qué es la entrega hacia Él? Más allá que cómo trabajas, ¿eh? Es importante que también te vean como que eres un trabajador, como hombre. Pero es importante que vean a un hombre de Dios, que es una diferencia. ¿Me escucharon? Es una diferencia ser un hombre trabajador a ser un hombre de Dios. Es el igual, te vas a esforzar, pero el joven, el niño, tiene que verte que eres un hombre de Dios. ¿Sí? De cómo su padre ora, de cómo su padre se involucra, sirve, de cómo su padre tiene fe. ¿Sí? Es algo que yo les he dicho. ¿Sabes cuál es la mayor herencia que nos puede dejar mi suegro? Su fe. No los bienes materiales, ¿eh? Porque ese, si no somos sabios, lo podemos echar a perder. Sino la fe, que podamos ver y decir, ah, te abre el camino, te muestra. Y tú debes, como padre, enseñarles tu fe a tus hijos, que puedan aprender de ello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias por tu obra. Gracias por quien tú eres, Dios. Señor, yo te pido porque cada uno que nosotros somos padres, Dios. Señor, yo te pido que tú nos enseñes a caminar en tu palabra. Señor, que tú nos muestres, Dios, cuál es tu camino. Que tú no creas un hambre y una sed de ti más que cualquier otra cosa. Y Señor, yo te pido por cada joven, Dios, que tú les muestres cuál es, y a cada uno de nosotros, cuál es el propósito de nosotros en esta vida. Señor, el propósito de nosotros es vivir para ti. Señor, engrandecer tu reino y hacer tu voluntad aquí en la tierra. Señor, quita toda cosa, Padre, que nos aparte de ese camino. Y Señor, ayúdanos. Te necesitamos a ti, Dios, para caminar en tu palabra y para saber que te agrada a ti, Padre. Señor, gracias. Y Padre, yo bendigo a cada uno de los que están aquí, Dios. Danos sabiduría, danos inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.